y muy pendientes, como siempre, del tiempo, el tiempo que vamos a tener durante este fin de semana, aunque en principio la lluvia no van a ser impedimento para que se desarrollen esas iniciativas, como decíamos, cofrade, que se van a dar cita durante este fin de semana. La primera de ellas, pues es el concierto, en este caso lo que sería los actos que llegan organizados por hermandades, como la Hermandad de Nuestro Padre, que es un nazareno que durante, pues precisamente estos días está celebrando el triduo en honor al nazareno. Una jornada de triduo cuya función principal tendrá lugar precisamente este viernes 16 de marzo, una jornada en la que además también van a tomar posesión los cargos de la Junta de Gobierno tras las elecciones celebradas recientemente, y en el que, bueno, pues asumirá el cargo de hermano mayor José Manuel Naranjo, dejando su cargo Olegario García, pregonero de la Semana Santa de Ubrique. Es sin duda, por tanto, Olegario García el protagonista en esta jornada de hoy viernes, ya no solo porque abandona el cargo de hermano mayor, sino también porque va a ser el pregonero de la Semana Santa, y mañana tendrá además esa cita, ese encuentro con todos los cofrades del municipio. Así que nosotros hablamos en la mañana de hoy con Olegario García, que vamos a recibir. Olegario, muy buenos días. ¿Cómo van los nervios? ¿Están ya templados? ¿Estamos metidos ya prácticamente en faena? ¿Cómo marcha la cosa? Ya los voy asumiendo. Y van calmándose, poco a poco. Poco a poco, ¿no? Ayer teníamos por aquí, durante Aires de Pasión, a un hermano mayor saliente y a otro entrante, y a ver cuál de los dos estaba más nervioso. Claro. Es una circunstancia que no pasa todavía, la toma de posesión también es un acto importante, porque coge un cargo de muchísima responsabilidad, como es la hermandad de Nazaret, una hermandad tan antigua, con tanta historia, con tantos hermanos detrás y con tanto trabajo durante todo el año. La responsabilidad es grande y es normal que se esté nervioso, pero que una vez pasado ya esto, ya se coge las riendas y ya con la Junta de Gobierno que tiene conformada, pues yo creo que tiraremos para adelante perfectamente, como hacemos siempre. Olegario García, que hoy deja el cargo del hermano mayor, que ha asumido durante los últimos 8 años en la hermandad de su padre, Jesús Nazareno, pero continúa trabajando a través de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, en este caso como teniente hermano mayor, o sea que en realidad se prolonga, ¿no? Se mantiene todo lo que es ese trabajo que asume Olegario también dentro de la hermandad. Sí, estaremos ahí apoyando al hermano mayor en todo lo que él crea conveniente, y seguiré ahí, en este creído conveniente que siga yo de teniente de hermano mayor, y yo acercado, y estaré ayudándole en todo lo que necesite y todo lo que pueda hacer esto de mi mano, y estaré para estar a su lado. ¿Qué va a suponer este día? Primero, ¿qué es más complicado? Porque tiene dos días importantes, ¿no? Este día, por ejemplo, es importante porque deja el cargo del hermano mayor y le pasa el testigo a un compañero, a un amigo, a José Manuel Naranjo. Pero también mañana es un día muy importante porque ejercerá de pregonero de lo que es la Semana Santa obriqueña. ¿Qué momento va a ser más complicado para ti o más emotivo, quizá? Quizá es el pregón, sin duda, porque la toma de posesión, yo iré a jurar mi cargo delante de todos los hermanos y ya está. El día siguiente, lo que todo buen cofrade, todos los cofrades quisieran, habían soñado de poder estar ahí en el atril de la ermita de Jesús y poder hablarle a todos los cofrades y amigos y a todas las personas que se quieran acercar a hablar de Nazareno, de la Semana Santa, de esta historia tan grande de la hermandad. Y yo creo que es un día bastante bonito y que yo creo que todo el mundo desearía, todo buen cofrade desearía de poder estar ahí y hablar de esto, de la Semana Santa y de su Nazareno. Bueno, pues se te va a quitar un peso de encima el sábado, ya por la noche, cuando todo culmine. Pues el peso, sí, yo creo que sí, porque es una responsabilidad, porque no sé, yo he estado en muchísimos pregones, me han gustado mucho, unos más, otros menos, pero yo no sé si voy a estar a la altura de los que han estado ahí en el atril, no sé si podría estar a esta altura. Y estoy ahí, esa esos nervios, esa indecisión de ver lo que puedo contar allí, lo que yo cuente allí, que yo va a ser del agrado. Yo lo único que puedo decir, que lo he hecho con todo el corazón, con todo el cariño a mi gente de la hermandad, a mi junta de gobierno, que han confiado, todos han confiado en mí, y sobre todo no fallarle al nazareno, ¿no? Y poder decir lo que siento, la trayectoria que he tenido y lo que es para mí la Semana Santa de Ubrique, y ahí haré lo que me ha salido del corazón, y es lo único que puedo decir, que podrá gustar más o menos, pero lo que no puede dudar nadie es que está hecho con todo el cariño del mundo para todo el que quiera asistir y oír lo que tengo que decir. Qué emotiva palabra, Olegario. De tal manera, sí que es cierto que las palabras del corazón a veces son difíciles de expresar. ¿Cuántas veces has cambiado el pregón desde que pensaste que los tenías terminado? Yo el pregón lo he tenido que cerrar porque cada vez que lo veía, le veía cosas que no me veía. Y se me ocurrían cosas que tenía que poner. Y lo tuve que ya dejarlo porque era ya una locura. Era una locura porque de primera hora, cuando me dijeron la noticia, a los cuantos días me puse a plasmar una idea. Y aquello salía como de corrido, salía todo. Pero ya empiezas a repasar, empiezas a mirar, empiezas a dar de vuelta, empiezas a quitar cosas, pones cosas, al día siguiente se te ocurre otra que no habías puesto antes y que tengo que ponerla, y otra cosa que se me había olvidado. Y ya dije, no, yo no toco más porque esto es una locura. Y como está, creo yo que es como debe de ser. Y ahí está, lo abriré. Mañana a las 9 de la noche, cuando me toque salir allí a la atril, lo abriré y será cuando ya lo diga allí a la gente que asista, y no lo toco más. Y ya está, ¿no? Es una locura. ¿Quién la ha leído? ¿Quién ha escuchado? No sé si pues, tú se lo has leído o lo has leído, pero ¿hay alguien que la haya visto el pregón? ¿Qué te han dicho? No. No, no lo ha dicho nadie. Nadie. No lo ha dicho nadie. No he querido yo que lo vea nadie. Y ya está, solo mi mujer ha visto algunas cosas, que le he leído alguna que otra cosa, me ha dado alguna que otra opinión, claro que sí. Pero no lo ha leído nadie. Nadie, es una cosa que se lo voy a leer allí por primera vez, y no creo conveniente que nadie lo lea. Además, muchísima gente han dicho, me han preguntado cómo lo lleva, que todo lo otro, y dice, aunque yo no quiero leer, ni quiero saber nada, pero a ver si picaba, ¿no? A ver si picaba. No, pero que es verdad, que no he querido que nadie lo mire, es una mano, y todo lo que haga que sea una cosa personal, que no quiero que nadie lo vea y me digan, va bien, va mal, ni nada, porque no quiero que sea algo mío. Olegario siempre ha estado vinculado a la Hermandad del Nazareno de manera quizás un poco más activa de cara al público, de manera más visible durante estos últimos 8 años asumiendo el cargo del hermano mayor del Nazareno, pero bueno, ha estado presente en las diferentes en el entorno, no podemos decir, de lo que es la propia Hermandad del Nazareno desde el principio en realidad, y bueno, sí que del mandato de Olegario nos va a quedar muchas cosas que se han impulsado, entre ellas como por ejemplo iniciativas como las jornadas por la integración, no todos podemos recordar, también el impulsar acciones sociales como la bolsa de caridad o la mejora de la organización de las salidas procesionales, estableciendo esa conocida papeleta de sitio, ¿no?, de la que hemos hablado últimamente, y avanzando un poco también en el cumplimiento de esos horarios, de las estaciones de penitencia y de todo lo que es la organización de una salida procesional en esa localidad. Un poco es la figura referente de lo que ha sido la consolidación de la Semana Santa en nuestra localidad, que poco a poco ha ido emergiendo durante las últimas décadas hasta, bueno, pues alcanzar una consolidación importante, ¿no? Háblanos de Olegario. Este es el perfil que conocemos nosotros, el más público, pero el Olegario Nazareno, el Olegario Cofrade, ¿por qué no hablamos de él también? Sí. Yo empecé, de siempre he estado, yo vivía frente de la iglesia de Jardín, y a mí me atraía mucho a aquello, sobre todo cuando llegaba la fecha en que estaba, se veía el trajín de gente ahora que no eran de misa, ni tarde de la iglesia, preparando ya la salida procesional de Nazareno y la Virgen de la Estrella, los pasos que venía antes y esto. Y yo empecé a ir como un crío, empecé a ir allí, era allí que yo me traía, y allí me quedé. Y llevo allí, pues, de 40 y tantos años metido en la hermandad del Nazareno, saliendo de todo, como dijo el otro día José Manuel, he salido de todas las formas que se puede salir, de penitencia, con una vela, ayudando a poner unas flores, a poner el pico que se ponía antes, cuando se iba a poder y había que recortarlo, después ya cargando el paso antiguo, después cargando no llegué a cargar, el nuevo no lo llegué a cargar, y estaba en contraguía, después estuve en junta de gobierno, estado de vocal, estado de consiliario y de secretario, estuve también un montón de años, y hasta que ya pues decidieron que me tocaba la hora de ser el más mayor y tuve que aceptar y tiré para adelante, una decisión que tener para adelante y ahí estaba. Los primeros años fueron agudillos porque uno no estaba acostumbrado a llevar esta responsabilidad tan grande, porque una responsabilidad muy grande la última persona que está para tomar la última decisión, y eso también pesa mucho y es una carga que cuando lo suelta dice, uy, que vive un poquito, me ayuda un poco, porque hay que tomar muchas decisiones, que algunas te gusta tomarla, pero otras no te gusta tomarla porque siempre surgen algunos problemas y tienes que ser la persona que medie el problema o ponga las cosas en su sitio, y siempre no es fácil enfrentarse a problemas que te surgen y tienes que afrontarlo aunque tú no quieras hacerlo de la forma tan drástica que puedes hacer, pero tienes que afrontarlo y es una responsabilidad grande. Después de algún tiempo ya, en 8 años ya te acostumbras y te vas acostumbrando a que las cosas son así, hay que ejercer de hermano mayor de esta forma, te haces un equipo de gente que están a tu lado, un equipo de gente de confianza, que son los que te asesoran, son los que están detrás tuya, que te dan el apoyo que se necesita para tomar decisiones. Que yo nunca he tomado una decisión por mí solo diciendo esto se hace, por sin haberlo consensuado con toda la Junta de Gobierno y haber tomado el parecer de esta gente que están conmigo de confianza, como ya he dicho, como estaba José Manuel Naranjo, que ha sido una de las personas que ha estado más pegada a mí durante estos últimos 4 años, que él ha sido el responsable de muchísimas cosas que se han hecho bien en la hermandad, que ha estado ahí apoyando y gestionando muchísimas cosas, igual que demás gente que había ahí. Estaban ahí gente que han estado conmigo durante 40 años, o cerca de 40 años, como son José Antonio Angulo Franco, ha estado Francisco Ordóñez, Sebastián Zapata, Manuel Angulo, había muchísima gente que lleva un camino conmigo andado de muchísimos años, nos conocemos, nada más que si hay algún problema nuevo que nos tenemos que mirar y sabemos lo que tenemos que hacer, y gente nueva que también estaban ahí. Llegó José Manuel Solano, que es nuestro gran priote, el que hace esas maravillas aquí en la iglesia cuando monta los altares, cuando tiene todo organizado, la organización de logística la lleva él perfectamente, con José Antonio Guerrero, con las iniciativas que tiene, que trae muchísimas iniciativas que unas son más rimbombantes, otras menos, pero siempre trae algo, y gente nueva que están ahí, gente que entra ahí como Fran Román, Dani, Bernabé, Pepe Carrasco, muchísimos que están entrando nuevos, que están ahí en esta nueva Junta de Gobierno, que yo sé que van a hacer una gran labor, porque llevan también muchos años, uno de cargador, otro de la fila misma, de ordenando la cofradía, y van a estar ahí y van a hacer una gran labor. Y yo pues estaré ahora de un paso atrás, apoyando todo lo que me necesite y, como digo, para lo que él quiera. Desde has hecho ese repaso, ¿no?, por todo lo que ha sido tu trayectoria dentro del mundo cofrade desde niño, por tu proximidad, ¿no?, por algo que lo que coincide, por cierto, también con el que va a ser nuevo hermano mayor, esa proximidad, ¿no?, a lo que es el templo del Jesús, que bueno, que crea algo tiene esa ermita, que sí. Todo el que llama, está cerca de por allí llama y así te queda. Que es también José Antonio Guerrero, como ya digo, sí, vive un poco más arriba, pero lleva desde que era un niño, después monaguillo en la ermita de Jesús, y de monaguillo que Dios se metió en la junta y lleva allí pues alrededor, llevará también más o menos los años que llevo yo, porque era un niño, prácticamente un niño, con 8, 10 años cuando yo estaba allí, y es un niño con 8, 10 años, y desde entonces está allí metido. Y no lo desean que se vaya para el morir. Un saludito, si nos va a escuchar, no creo que ahora nos esté escuchando, pero por los podcasts si nos va a escuchar, un saludito para José Antonio Guerrero, que le tenemos mucha aprecio también por aquí. Bueno, yo te iba a decir eso, ¿no? Que no había otra opción, ¿no? Siempre fue el nazareno, no había escapatoria, por así decirlo, ¿no? La vocación tenía que ser el nazareno. No había escapatoria, tenía que ser el nazareno, claro. Que el que estaba allí, el que traía y el que movía aquello y allí vemos muchísima gente que se acercaban de por allí, porque de esta zona hay muchísima gente que están del nazareno y no lo cambia eso ni queriendo, y eso fue lo que me atrajo allí, y estoy desde entonces, desde que tu uso de razón, desde que vino aquel movimiento de gente que no estaba acostumbrada a vivir, de que entraban y salían de la ermita a unas horas que no eran horas de culto ni nada, y vi cómo montaban aquellos pasos, cómo bajaban el nazareno, cómo preparaban los varales de las estrellas, y aquello me gustó, que no me enganchó los de ser cofrade y el nazareno, y allí me quedé. Y además esto era una época en la que comenzasteis los de, bueno, vuestra generación particularmente, una época en la que la Semana Santa en Ubrique no estaba precisamente en su apogeo, ¿no? Sí que durante los últimos 10 años podemos decir que sí que se ha conseguido muchísimas cosas por la Semana Santa de Ubrique, pero antes, en aquel periodo, hace 20, 30 años, bueno, pues no era el momento, ¿no?, más importante de la Semana Santa aquí en Ubrique. No, quizás no. Yo cuando, al principio, que yo tengo esa memoria, me acuerdo que sí, salía Nazareno, de la Estrella, salía el Santo Entierro, lo he visto yo salir unas cuantas veces, incluso una vez vi salir la Virgen de los Dolores, en los años 70 y algo, salió también la Virgen de los Dolores, que la llevaban la hermandad en Nazareno, los hermanos de la hermandad en Nazareno fueron los que la sacaron, única vez, no la he visto más, hasta que en el 2005 la sacamos ya en la hermandad en Nazareno, pero después era una Semana Santa muy muy atípica, veías en las calles, en los demás pueblos, veías tú que salían muchas procesiones, y aquí solamente estaba la Semana Santa, era el Nazareno, el Jueves Santo, y se acabó. Sí. Y la gente no se quedaba aquí, no tenían que ver, no, la tradición se dejó de lado, no sé de qué forma, se dejó de lado, la hermandad se vino un poco abajo, por esa como esa falta de estímulo de cofradiero. Y estuvimos muchos años que nos veíamos prácticamente solos, hicimos todo lo posible, lo imposible, cuando era el tiempo, era cuando estaba el hermano mayor, Eduardo González, de tesorero estaba Antonio Cañete Torres y Juan Domínguez Chacón, que era el mayordomo de la hermandad, y ellos hicieron procesiones cogieron por la avenida, que si por el Toledo, que si al revés, que si de otra forma, que si para acá, que si estamos en un concurso esta vez, en el mismo jardín antes de entrar. Había gente a la salida, pero la gente se iba perdigando a medida que hacíamos el camino. Y cuando llegaba la cruz de guía, tres nazarenos y nosotros, un poquita gente. Y ahí se acababa la historia de la Semana Santa. Después ibas tú el Viernes Santo, toda la gente se quitaba de medio de Ubrique. Ibas por ahí y te encontraba gente de Ubrique, en Arco, y de Martín, en Jerez de la Frontera, incluso Sevilla. Todos prácticamente, todo Ubrique conoce más Semana Santa de fuera de Ubrique que de propio Ubrique, porque aquí no había nada. Y eso costó mucho trabajo de volver a sembrar este fervor cofradiero que estamos tratando todavía, en Enrique, ahí, aunque todo lo que hay montado ya, todo lo que hay que ha resurgido, todo este movimiento que se ha, los impulsos que se han dado desde la hermandad Nazareno, desde las otras hermandades, desde grupos que se han formado de gente devota de alguna imagen, desde la misma parroquia también se ha ayudado también al impulso, y parece ser que está surgiendo otra vez el movimiento cofrade, poco a poco, pasito a paso, porque es un sentido cofradero que hay poco a poco, porque no es una cosa que tú dices, ya soy cofrade, ya tengo yo el sentimiento este, ya yo estoy aquí, es más devoto y tengo las medallas puestas aquí todos los días. Son paso a paso, poco a poco, y se va consolidando. Todo lo que se va saliendo se va consolidando, y vamos teniendo ya una Semana Santa más decente de la que teníamos en aquellos tiempos, y muy, yo la veo muy bonita, con su peculiaridad ubriqueña, con su sabor ubriqueño, y mucha gente que viene de fuera pues se queda asombrada de lo que tenemos aquí, que no saben que tenemos esta Semana Santa en Ubrique, con estos recorridos tan peculiares que tenemos también, y que va gustando, y cada día pues se acerca más gente a las hermandades, viene más gente de fuera a ver esa curiosidad de esta Semana Santa pequeña, y se va inculcando en los niños, que también es muy importante ese sentir cofradero, sin nada más que ver el día del domingo de Ramos, un montón de niños que van vestidos de hebreo en esa cofradía, sí. El mismo cofradía de la hermandad de nuestro padre, tus cautivos, lleva muchísimos niños también pequeños que van también en la estación de penitencia. Nosotros tenemos también con niños críos que van muchísimo, que van con un canastito con caramelo y van repartiendo caramelo. Y van muchísimos también, y eso quiera que no, pues va inculcándole a los niños que la Semana Santa y el sentir cofrade, la devoción por unas imágenes, un sentido de religioso, y eso va calando, y poco a poco pues vamos teniendo una Semana Santa, me parece, un poquito más relevante. Sí que ha cambiado, ¿no? Que todo eso lo hemos podido comprobar, ¿no? Los que hemos vivido de cerca, quizá, todo el trabajo que se hace en torno a lo que es la Semana Santa en nuestra localidad, de salir tan solo el nazareno y de, como tú nos decías, ir solito prácticamente, a tener, bueno, pues un buen número de estaciones de penitencia en la calle durante la Semana Santa. Borriquita, Miércoles Santo con el cautivo, Jueves Santo Nazareno, el Viernes Santo con el Cristo Yacente, con el acompañamiento, además también de la Dolorosa. Se sigue avanzando, porque hay proyectos de seguir avanzando en la Semana Santa ubriqueña. Por ejemplo, el cautivo ya tiene ese proyecto de seguir avanzando con la esperanza, en fin. ¿Cuál crees tú que fue ese punto de inflexión? Ese momento en el que se dijo, o en el que todo comenzó a cambiar, ¿no? De salir tan solo el nazareno el Jueves Santo y de tener muy poca participación de público, a comenzar esto a verse otro interés, a verse, bueno, pues salió un grupo de jóvenes que dijeron, voy a crear una hermandad y voy a empezar como una agrupación parroquial. En fin, ¿cuándo comenzó el cambio? ¿Dónde estuvo ese punto de inflexión? En los años de 2003, 2004, 2002, empezó ya un cambio en Ubrique, la gente, en el sentir ese cofradiero, y un día por casualidad se llegaron allí unos cuantos jóvenes de aquí de Ubrique, conocidos nuestros, con una intención de montar una agrupación para retomar esa hermandad que se frustrara en los años 60 de nuestro padre sus cautivos. Aquello vinieron allí a hablar con nosotros, a ver una orientación, y se la dimos nuestro apoyo, pero no sabíamos que había tanta gente detrás. Era un grupo de amigos que no eran de dos o tres, eran bastantes, era un grupo numeroso, y tiraron para adelante con esa devoción, porque seguramente serían de los que iban por ahí a ver cofradías por toda la provincia del Viernes Santo, cuando aquí no había nada. Y se metieron en esto, y ellos lograron el apoyo por parte de la parroquia, que tuvo mucha implicación, cuando estaba aquí don Ildefonso, en darle ese apoyo que necesitaron para poder empezar a echar a andar. Desde ese momento empezó a cambiar el sentido cofradía del Mubrique. La hermandad de Nazareno, logramos que el Santo Entierro poder sacarlo de la estación de penitencia. También volvió mucha gente que eran muy devotas del Cristo yacente, de la zona del pueblo, que estaban como dormidos, porque el Santo Entierro no salía, llevaba muchos años allí que no salía. Tenía su devoción, su gente, y eso de que saliera hizo que mucha gente volviera a tener ese interés por la Semana Santa. Y con la Virgen de los Dolores pasó lo mismo. Con una iniciativa que fue culpable, mucha culpa, Jesús Reina Pardo, de ser una cuadrilla de mujeres costaleras, de mujeres costaleras, era el tiempo que estaba Juan Chacón Rivera, que estaba de hermano mayor, y él tuvo mucha ganas de una cuadrilla de mujeres costaleras. Eso también hizo un papel fundamental de que la mujer tuviera un papel más relevante que solamente ir de penitencia con un antifaz, que fuera de costalera, de una imagen tan preciosa como la hemos visto, con muchísima devoción, pero que también estaba un poco de olvidada, también hizo que mucha gente entrara también en la hermandad y volviera a hacer sentir cofradiero. Los pasos que los cambiamos, unos pasos que estaban ya obsoletos, unos pasos que eran un pequeñito, una simple parihuela, los cambiamos. Y nada más que por el hecho de cargar un paso, de esa forma de cargar allá debajo, vi mucha gente con la curiosidad esta, y entraron muchísima gente joven en las hermandades. Yo creo que ese el punto de empieza ya la Semana Santa fue en los años 2002-2003, cuando ya empieza la gente a volver a acercarse a las hermandades, a formar la agrupación, y desde entonces la cosa va creciendo, que todavía falta muchas cosas que consolidar y que hacer. Está ahí también la borriquita que está saliendo ahora mismo como una salida procesional promovida desde la parroquia y organizada de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, y está ahí el Domingo de Ramos llenando de contenido esa tarde del Domingo de Ramos con la salida de Jesús de la Paz, una imagen de una borriquita que también es muy querida en todas las sitios donde hay cofradías, y se va organizando y se va haciendo poco a poco que la Semana Santa de Ubrique se vaya haciendo más grande. Yo creo que además todo esto han sido batallas que se han ido ganando en realidad, ¿no? Porque todo esto no ha sido fácil, ha tenido un trabajo posterior, ha supuesto también el acercamiento de la ciudadanía ubriqueña y de la devoción popular o también de los que le gusta, ¿no?, la tradición de la Semana Santa y quieren perpetuarla, pero al mismo tiempo son batallas que se han tenido que librar desde la salida del Santo Entierro hasta, bueno, pues la constitución de esa cuadrilla de costaleras, que del Maras Costalera, que en Ubrique hemos sido pioneros. Ahora que hay mucho debate en torno a la presencia de la mujer en el mundo cofrade, en el mundo de la Semana Santa, como costaleras también hemos podido leer, ¿no?, distintas informaciones durante estas últimas semanas, la mujer en la Semana Santa en Ubrique, bueno, pues son pioneras con esa cuadrilla de costaleras, y eso es un mérito de ese equipo, ¿no?, que tú has nombrado anteriormente, en el que, bueno, pues también estaba Olegario García. ¿Qué más que la capatán, ¿no?, que su compañera, que Isabel? Ella se lo propusieron, no sé por qué, si debería más carácter, más don de organización allí, que se lo propusieron, me lo consultó y dije, sí, hija, tira para adelante que tú puedes, tira para adelante, efectivamente. Pudo contra mucha gente que no veían que ello podía salir. Había mucha gente en Ubrique que decían que no iban a poder, que no iban a poder. Efectivamente, pudieron, y ahí están todavía, que pueden con la Virgen de los Dolores, la llevan perfectamente, maravillosamente. Es más, el año que fue el 50 aniversario de la Virgen de la Estrella, en ese paso, que es mucho más grande que el que llevaban ellas, un paso de palio, pues no habían cargado nunca por debajo, y le dieron la hermandad por ello, que si querían dar una chicotada en la vida de España cuando se vendiera de regreso la Virgen de la Estrella, y iban a dar una chicotada simple desde la puerta de allí donde estaba antiguamente el BBVA, allí la intersección de la calle Pasadilla, sí, hasta un poco más abajo, hasta el siguiente boca calle, y llegaron hasta el final de la Avenida de España, y si las dejan, suben para arriba. Además, hay vídeos, y iban maravillosamente llevados, que también me mostraron ahí el coraje que tiene una mujer uruguaya cuando se empeña en algo. Ahí está demostrado el coraje que tuvieron. Y están ahí. Y fueron pioneras, yo creo que en la tierra, no sé si otra podría mujeres costaleras. Yo creo que en arco, pero creo que fue después de haber salido aquí, ahí también. Pero una cuadrilla tan grande, tan extensa, porque no sé las que hay ahora. Yo sé que había unas 50 y tantas costaleras las que formaban esa cuadrilla, y ahora mismo no sé las que hay. Yo sé que son muchas que tienen esa devoción y esa fe, y llevan a la Virgen de los Dolores la tarde del Viernes Santo, y sobre todo el recorrido que es un poquito tortuoso cuando estuve en esas calles hasta la torre, y después la bajada toda a la plaza, que es tortuoso y es difícil, y lo llevan perfectamente, no hay una queja, no hay nada nunca. Sí que hay muchos momentos bonitos en la Semana Santa Ubriqueña, momentos que cada uno tendrá su favorito, pero la salida de Nuestra Señora de los Dolores y su encuentro, ¿no?, con Cristo Yacente el Viernes Santo es uno de los momentos también más especiales, sobre todo porque además se congrega un mayor número de personas. Así que... Es un sitio, momento de la Semana Santa Ubriqueña en el que más gente se puede agolpar en la salida profesional. Allí en la confluencia de la calle Sebastián con Romero Carrasco, cuando ya mira para la calle Magdalena, allí hay muchísima gente que la hermandad tuvo que tomar la decisión de vallar aquí un poco para que tuviera espacio para entrar las dos cofradías, que una viene de San Antonio y la otra sale de Jardín. Y lo tuvimos que tomar la decisión de vallar un poco para que se pudiera pasar, porque la gente pues tapaba totalmente la calle. Y va mucha gente que van con velas y van con los candelabros de la cruz de guía y esto, y puede quemar a cualquiera. Y tuvimos la decisión de que vamos a avanzar un poco para que pueda discurrir mejor. Y es uno de los momentos más bonitos que tiene la Semana Santa. Al igual que hay muchísimos más de otras cofradías, como puede ser el cautivo cuando pasa por el Peñón de la Becerra, que es un paso grande, de grandes dimensiones, y muy dificultoso de pasar. Y otros sitios también muy bonitos, también hay que hacer mención a ellos, porque también es una hermandad que también está ahí luchando por engrandecer la Semana Santa Ubriqueña. Las hermanas costaleras tendrán que aparecer en ese pregón de Olegario García, ¿no? Bueno, hay que decir algo. un poco de apoyo, un poco de recuerdo a esta iniciativa. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en detalle todo lo que sea posible en torno a lo que es el pregón, ¿no? Vamos a intentar conocer algo más sobre ese trabajo que ha desarrollado Olegario para pregonar la Semana Santa 2018 en Ubrique. Vamos con el formato, con el texto, la poesía, ¿no? En el pregón es obligatoria. ¿Va a sacar la afición que tiene Olegario por el verso en ese pregón? Veremos alguna cosa que otra. Sí, hombre, ahora que dedicarle algo a las devociones de uno, siempre le sale esa cosa de dedicarle algo a su devoción. ¿Por dónde camina el texto? Un relato de los que viven la Semana Santa en Ubrique, con la exaltación, ¿no?, propia del municipio y demás, pero... Sí. Obviamente estamos hablando de la Semana Santa Ubriqueña, ¿no? Y una persona tan conocedora de la misma, que la ha vivido durante tanto tiempo, pues casi que imagino que nos va a relatar, ¿no?, todas esas vivencias, todas esas experiencias. Va a ser mi Semana Santa. Mi Semana Santa de mi pueblo. Es lo que voy a contar ahí. Mi vivencia y mi devoción. Es lo único que voy a contar en el pregón. ¿A qué le da más importancia? ¿Al continente o al contenido? ¿A la forma que nos ofreces en el pregón o a lo que se dice en él? Las dos cosas. Yo solamente trataba de plasmar todo lo que sentía y no me puesto a parar a pensar de qué forma ni de cómo lo iba a hacer. Solamente es lo que me ha salido del corazón y lo que plasmaba en el papel. ¿Va a haber reflexión, Olegario, sobre la Semana Santa Ubriqueña? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Algunas cosas habrá también de todo esto. También es casi que obligado, ¿no? He obligado también a hablar de los significados de la Semana Santa, lo que significa esas devociones que salen a la calle, donde vamos también. Olegario, desde que este va a ser el, a ver que yo eche por aquí un vistazo a 26. El 26, ¿no? El 26, porque tú te lo sabes bastante bien, porque la verdad es que es algo que no lo sabía, no lo sabía. Me lo dijo José Manuel Solano, que para eso es el que tiene todos los datos, todas las cosas puestas y archivadas, y el que sabe dónde está cada cosa de la hermandad. Si alguien quiera saber dónde hay algo, que le pregunten a él, que él lo tiene todo ordenado organizado. Escrito y organizado, y puede ver todo lo que quiera hacer Semana Santa, lo tiene todos los datos, todas las cosas, todas las fotografías, porque tiene un extenso reportaje fotográfico desde todos los años, tiene su reportaje fotográfico, muchísimos años. Y él fue el que me dijo, y es el número 26. El pregón número 26 de la Semana Santa de Ubrique, 26 pregones con este, con el de Olegario. ¿Has visto los 25 anteriores, Olegario? Lo he visto todo. ¿Y otro desde Don Ángel Tino Pochirino hasta el año pasado de Sebastián Casilla. 25 pregones. De todos ellos, 25, gente 25 que... pregones. Los ha habido mejores, peores, todos con su peculiaridad, su sentimiento y con todo el amor que han podido ponerle a lo que han visto. Normalmente los pregoneros que son de Ubrique, pues tienen mucho más conocimiento y le ponen más sentimiento a lo que están hablando, porque saben de lo que hablan. El pregonero de fuera nos hace una exaltación de la Semana Santa con algunas pinceladas también que se le dicen de Ubrique y lo que él ve, porque lo que vienen de fuera son gente que vienen de fuera, pero no es que les lo encargamos. Tienen aquí, están con nosotros, están conociendo la Semana Santa y ellos plasman lo que ven. De la Semana Santa Ubriqueña, de lo que hay aquí en Ubrique, pero no podrán nunca ser igual una persona que sea ubriqueña que una persona que le digamos a un pregón, por mucho que el sentimiento y por mucha pasión que le ponga, nunca será igual que es ubriqueño y lo siente de verdad. Claro, el pregón es que tiene un punto de... es complejo, tiene un punto de osadía, podríamos decir, ¿no? Porque tú le vas a contar a la gente algo que la gente ya sabe. Lo vas a hacer desde luego desde tu corazón, como tú decías, desde tus propios sentimientos, desde tus propias emociones. Pero al mismo sí que es cierto que estamos hablando, ¿no? El público es conocedor de la realidad de la Semana Santa Ubriqueña. Además, el público que se concentra y que acude a los pregones suele ser un público, si no experto, sí conocedor, como decía. Entonces, claro, ahí te la juegan, ¿no? Pues sí, que va, sabe de lo que se está hablando, lógicamente, sabe de lo que se está hablando, y ya depende de la forma que tú le veas lo que estás hablando, para llegarle más o menos a las personas que están allí. Es una cosa que tienes que tener en cuenta, que lo que va a decir, lo saben. Claro. Saben muchas de las cosas de las que va a decir, excepto cosas que sean en un aspecto personal, excepto de tu vida, pues no, pero lo que tú puedas contarle de lo que es la Semana Santa Ubriqueña, pues lo pones, lo saben, ya depende del tono, la forma que tú le des a lo que vayas a contar ahí en el pregón. De ahí también eso también tiene un punto positivo, un aspecto positivo, y es que comparten, ¿no? Con personas, vivencias que ellos también han compartido, y eso hace conectar, ¿no? Un poco al público también. Pues sí, eso hace la implicación con el público de tú contarle una cosa que ellos se sienten partícipes también de esa historia que tú estás contando. Y eso hace que se sientan implicados en lo que allí se está diciendo en ese momento. ¿Qué lugar va a ocupar el nazareno en el pregón de Olegario? La imagen. Está. La imagen va a estar mirada. Y el nazareno lo va a ocupar todo. Hay respuesta doble. físico, la imagen física está al lado. Y el espacio lo ocupa todo, ¿no? Todo el contenido del pregón. Sí, pues sí. No puede ser de otra manera, además. Claro, no puede ser de otra manera. Por más que quisiera, no me saldría de otra forma. Claro. Bueno, pues el pregón de la Semana Santa que llegará este sábado y que, por supuesto, nosotros, como siempre, lo vamos a ofrecer en directo a través de la sintonía de Radio Brica, a través del 97.6 de la FM. Lo suyo, como siempre decimos, es que acudan al pregón, porque lo bonito es verlo en la Ermita del Jesús, en ese espacio, además, tan querido, ¿no?, por los nazarenos, tan especial. Donde se va a celebrar el pregón de la Semana Santa de Ubrique y lo bonito, por supuesto, es acudir allí, ¿no?, y poder disfrutarlo, poder verlo. Sí, el mejor sitio donde puede escucharlo es allí, a menos de que sean personas que no se puedan desplazar por cualquier cosa. Para eso está la radio, que siempre está ahí a favor del que no puede acercarse, para llevarle todo lo que se mueve en Ubrique. Pero el sitio es una maravilla, la Ermita de Jesús, cuando se engalana para estos días, donde se viste con sus mejores galas, es precioso verlo. Desde el atril yo he podido ver algunos pregones que se debe presentar el acto. Está muy arropado, la gente la tiene muy delante, la gente, y se ve un sitio muy, muy acogedor, un sitio que no es grande, es pequeñito, pero es muy acogedor y es un sitio fantástico para un pregón y para lo que el acto que tú quieras. Es una maravilla de ermita, una maravilla que tenemos aquí, y ande que ya verlo. A ver si todo el que quiera escuchar lo que tengo que decir, lo espero allí mañana a las 9 de la noche. Sí que, antes de marcharnos, por supuesto, que otros datos en torno al pregón. Nos hemos centrado mucho en hablar de Legario, en hablar de lo que va a ser el pregón y cómo lo está preparando, pero el pregón, aparte de ese contenido en el que nosotros nos hemos centrado y del que hemos intentado dilucidar algo, muy poco, pero algo, sí que irá con acompañamiento musical, ¿no? Tiene que ser de esa manera. Hay pregoneros que centran un poco más su intervención en lo que es la música y en las aportaciones que puedan llegar por parte desde saeteros hasta agrupaciones musicales y demás. En tu caso, Legario, ¿qué es lo que vas a llevar para el pregón? Él me estará acompañando, la agrupación musical ubriqueña me estará acompañando este año en el pregón. Saeteros no va a haber. Este año no va a haber saeteros. Podríamos hacerlo de otra forma. Y no he contado con ninguno. Sí habrá saetas, pero será el pregón del mayor por la mañana, donde habrá una saetera, Rolly Moreno, que estará allí acompañando, y también la agrupación musical ubriqueña. Pero que en mi pregón no he contado con ningún saetero. Voy a hacer otra cosa de otra forma, que es un pregón a mi forma, lo que me ha venido del corazón, y lo quiero hacer así, para acordarme de alguna gente que han estado por ahí, que han pasado por ahí. Y te va a presentar otro pregonero, ¿no? Pues me va a presentar un pregonero muy amigo mío desde la infancia, que también tuvo implicación en Jesús, porque fue monaguillo en Jesús también, modesto, y es muy amigo mío. He estado con él en la escuela, en el instituto, después ya por las circunstancias de vida y de los trabajos, pues el que fue a trabajar fuera, en la Cana Sur, pero cada vez que viene, pues nos saludamos, damos un abrazo, y es muy amigo mío. Y se lo dije a él, que si quería, porque ya que él había sido pregonero también, digo, pues se lo voy a preguntar. Y dice, ¿cómo no voy a ser yo el presentador? Esto no lo tiene que decir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Se lo digo por Twitter. Y aceptó indudablemente, aceptó en el mismo momento que se lo dije, cogió la agenda, dice, ya está, no te preocupes de nada. Y va a ser el que me presente. La verdad que es bonito siempre que se le pide colaboración de algún tipo, ¿no?, a Modesto Barragán, siempre suele atender, ¿no?, a los colectivos, sí. Por lo menos por lo que yo conozco los casos, ¿no? Sí, hay siempre que cubrir, que lo llamas para la cosa que sea, para la causa, para la cosa, para presentar cualquier acto, para todo lo que cubrir que lo demande. Modesto deja lo que tenga por ahí, lo arregla y viene cubrir que hasta en su pueblo. No pierde nunca la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y eso es algo que también hay que notarlo, hay que hacerlo notar. Hay que, hay que hacerlo notar, ni una cosa que le honra a él, que tenga tanto cariño por Ubrique. Claro que sí. Bueno, pues Modesto Barragán estará a las 9 en la Ermita del Jesús para dar paso al pregonero de la Semana Santa ubriqueña de esta Semana Santa 2018, Olegario García Nazareno, que va a hablarnos de su experiencia, de su vivencia en torno precisamente al Jesús y al Nazareno. Un pregón de Semana Santa que será el pistoletazo de salida para todo lo que es los diferentes actos cofrades que se desarrollan en esa localidad. Actos que, bueno, en realidad están sucediéndose durante estas últimas semanas, ¿no? Desde que comenzaba la cuaresma, pero sí que es el pregón de Semana Santa el que lo acelera todo, ¿no? Porque ya viene todo seguido, Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, la salida procesional la Borriquita y el resto de estaciones de penitencia que organizan las diferentes hermandades. De todo ello tendrán cuenta, por supuesto, a través de Radio Ubrique, en directo el pregón, y después en Aires de Pasión, ¿no, Legario? Que también esa es otra faceta del pregonero. Estaremos en Aires de Pasión, llevando todos los contenidos de lo que están haciendo las hermandades, los preparativos que están haciendo en estos últimos días de cuaresma, que quedan ya solamente hoy ya es último día de cuaresma, mañana será sábado de pasión, y entraremos la semana de pasión, y detrás llevaremos todo lo que se está preparando por parte de la parroquia, cultos parroquiales, y las diferentes hermandades nazarenas, hermandades de nuestro padre Jesús cautivo, lo que se está preparando por parte de la cofradía de la Borriquita, que sale también a expensas de la parroquia y llevada, organizada por la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Le llevaremos todo eso para que esté todo el mundo perfectamente informado a través de este medio. Y recuerden que tenemos unos días intensos, este fin de semana intenso en cuanto a actividades cofrades. Tenemos, por supuesto, hoy la jura de cargo con ese último día de triduo. Tenemos mañana por la mañana el pregón del mayor en la residencia de ancianos a cargo de Antonio Rodríguez Carrión y presentado además por el propio Olegario García, que no lo hemos comentado. O sea que tú, mañana vas a estar más que un día completito mañana, ¿eh? Mañana completito. Queremos que aguante y no pueda romper en nueve. Luego por la tarde ya tendremos el pregón, ¿no?, de Semana Santa, y el domingo el concierto de marchas procesionales que llega también por parte de la banda y de la agrupación Cristo del Calvario en nuestra localidad. Pues con ese repaso de la agenda cofrade nosotros vamos a quedar agradeciéndole muchísimo a Olegario García que nos haya atendido hoy. Y bueno, pues que lo disfruten, ¿no? Que es lo único que nos queda por decirte, que lo disfruten muchísimo. Trataré de disfrutar lo más que pueda, saboreando todo lo que pueda, porque esto solamente se hace una vez. Y como me han dicho ya algunos pregoneros, como Serafín Maza, que también de la hermandad del Nazareno, los consejos que me da él siempre es que lo viva, que esto es muy bonito, que es una vez nada más y que me va a gustar mucho. Pues mira, hágame lo que me dice. Disfrútalo y pásalo bien, que es lo importante. Olegario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, a ustedes. Gracias, muy buenos días. Buenos días. En mi pueblo marinero, dos niños limpian la caja que ha tirado un pescaero. Otros con ramas de un árbol, prepararon dos costeros, y un niño de pelo largo hacía de nazareno. Sobre el cajón adornado, el del pelo arrodillado, agarradito al madero, y otro muy bien peinado llamaba a los costaleros. Una levanta suave, la despacito los quiero, y a la voz del catatá parecía el nazareno que iba cantando de verdad. Lo vi pasar por mi puerta, valiente más paso quiero, que la virgen viene cerca. Con el mismo itinerario, una virgen por la tarde, una virgen por la calle, y le habían hecho un palio con una cosa de encaje. Una niña de mi barrio acariciaba un rosario con la mirada perdida, sentadita bajo el palio como una virgen vestía. Una levanta suave, aunque antes le decía que no se muevan, para y la virgen